pues un poco de qué va a tratar el programa de hoy. Y es que en Bilbo están de ayuno la gente de Mugitu Mugimendua, una acción simbólica, ¿no?, de denuncia pues contra las obras y la imposición del tren de alta velocidad. Y bueno, hoy tenemos aquí en el estudio pues un invitado que nos va a hablar un poco de este tema, Arratsaldeon también. O Gabón, ya. Gabón ya más que nada. Bye, Gabón, sí. Y bueno, como comentaba, pues eso, en Bilbo llevan haciendo un ayuno desde el pasado sábado, día 10. Sí. Un ayuno desobediente contra el TAF, con el lema "El TAF nos deja el plato vacío". Sí. Y bueno, que concretamente están ahora mismo en Bilbao, en el casco viejo, varias personas ayunando, pues bueno, en este ayuno rotativo que se va a hacer en diferentes, sí, en diferentes capitales. Sí, bueno, se va a hacer. Cuéntanos un poco, sí. Se va a hacer en cuatro de los herrialdes de Euskal Herria. El primer herrialde, que es Gipuzkoa, nos toca a nosotros. Ha empezado el 10 y acabará el 17. Luego pasaremos el testigo a Gipuzkoa, que hará otra semana más. Y luego ya la tercera y última semana será en Nafarroa. Y bueno, sí, pues como bien has dicho, pues se trata de una acción para denunciar el proyecto del tren de alta velocidad. Queremos que este tema es algo, o sea, creemos que es algo lo suficientemente grave como para que la gente se preocupe y se movilice por él. Y bueno, por eso estamos haciendo este ayuno. Decir que, bueno, pues que es un ayuno que es totalmente abierto a la gente, que cualquier persona, tanto a participar activamente en el ayuno como a las actividades que están programadas, que va a ser muy bienvenido si toma parte. Y bueno, pues no sé, estamos haciendo un montón de cosas, la verdad, esta semana. Y yo, será tanto, sí, y lo mismo en Gipuzkoa y lo mismo en Nafarroa. O sea, y bueno, antes de entrar un poco con todo el programa, ¿no?, y también que vamos a conectar con la gente que está ayunando, coméntanos un poco, para la peña que nos escucha, ¿qué es Mugitu? Que es Mugitu Mugimendua, que es un poco de donde parte esta iniciativa, ¿no? Sí, bueno, Mugitu Mugimendua es un... Dale. Sí, es un movimiento, bueno, que surge con la idea de luchar contra el tren de alta velocidad desde la desobediencia civil. Digamos que antes de Mugitu ya hubo unas acciones de desobediencia civil, tanto por parte de miembros de la Asamblea Anti-TAP, miembros del Carrana o incluso pues gente que simplemente estaba muy sensibilizada con el tema del tren de alta velocidad y decidió hacer cosas, ¿no? Pero bueno, no había un movimiento como tal que utilizase la desobediencia civil, o sea, como herramienta principal para luchar contra el TAP, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues empezamos a hacer acciones. Se me ha olvidado decir, sí, que no somos un grupo cerrado ni un colectivo, sino que entendemos que esas acciones de desobediencia civil debían ser asumidas o realizadas por cualquier persona que quiera hacerlas. Entonces tenemos un decálogo de 10, cómo tendremos nosotros una acción de desobediencia civil. Y bueno, cualquier persona que quiera, que esté de acuerdo con ese decálogo y suscriba ese decálogo y quiera hacer una acción contra el TAP, pues la puede hacer perfectamente reivindicándola como Mugitu. Algo más autónomo, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, que la desobediencia civil, o sea, no tiene que ser algo de doctrina, de que un grupo concreto que diga hay que hacer esto, o sea, no, sí, algo que tenga que ser, bueno, tampoco, oye, si algún grupo decide que sea así, pero bueno, que es algo totalmente pues abierto, que cualquier persona lo pueda asumir y cualquier persona lo pueda hacer. Y no hace falta ni siquiera que participe en las asambleas que sí que hay, ¿no?, por herrialdes de Mugitu Mugimendua. Bueno, o sea, nos solemos juntar y eso, pero sí, pero no, realmente, o sea, la idea es que cualquier persona que quiera hacer algo como Mugitu, pues bienvenida sea. Y un poco ese decálogo, yo sí que le he echado un ojo, ¿no?, en la página, que la tengo aquí delante, pero bueno, un poco de que hay algunas cosas, pues básicas, ¿no?, que sí que habría que cumplir, ¿no?, y que se podían decir, ¿no?, como que utilizar la desobediencia civil no violenta, ¿no? Sí, bueno, básicamente, pues sí, sería eso. ¿Cómo entendemos nosotros una acción de desobediencia civil? Pues sí, pues no hacer daños a personas, ni esto material, luego, pues, o sea, ni a daños materiales, ni, o sea, luego, digamos que no, la desobediencia civil, una acción de desobediencia civil no es algo que hay que reivindicar, que no es algo que hay que esconderse en nada, o sea que sería pues ni ocultando la cara ni ocultando la identidad, es algo que hay que en teoría estamos orgullosos de hacerlo y por eso sí, no hacerlo con toda, no sé, hay varios puntos, tampoco vamos a, bueno, no sé, igual son 10, igual es un poco... Yeah. Pero bueno, básicamente sería eso, quien quiera que pueda entrar a la página web, ahí está el decálogo y bueno, que lo lea y si quiere hacer cualquier acción contra el DAP, pues oye, pues uh-huh. Hay que suscribir como un poquito. Uh-huh. Y bueno, eso, pues hemos sido bastante de acciones, no sé, la más sonada con diferencia yo creo que ha sido la de los tartazos a Barcina. Uh-huh. Y, sí. Y eso. Que ha hecho poco, ¿no? El aniversario. Sí, hace pues, octubre, sí, sería sobre octubre, así. Por curiosidad, no sé, no sabrás tú cómo está la situación de la gente esta, porque vamos. Bien, no está, la verdad. No, les quería mandar hasta la Audiencia Nacional. Sí, la verdad es que la Audiencia Nacional, o sea, bueno, la verdad es que hay que hacer un castigo ejemplar con eso, o sea, es una auténtica salvajada que por un tartazo a alguien se le quiera meter 10 años a la cárcel y es lo que están pidiendo. Además estamos protestando porque, claro, o sea, tartazos, o sea, no somos los primeros que hemos lanzado un tartazo, o sea, el uh-huh. tartazo se ha echado a todo el mundo, o sea, y en todos los países, y es algo que no sé, no ha salido nada, pues ha quedado como muy mucho en una multa o en una falta leve, pero claro, ¿qué pasa aquí en el Estado español? Pues digamos que la autoridad es algo desde el franquismo, es una herencia que tenemos del franquismo, que la autoridad es algo casi sagrado y... Uh-huh. Y el hecho de meterte con una autoridad, pues es algo muy grave y no se puede perdonar en esta democracia. Sí, al final, como pasa muchas veces también aquí, se han montado el circo y difícil será pararles también. Sí, o sea, es algo, vamos, que están los en el derecho, o sea, en las leyes, que vamos, la figura de autoridad pública es algo intocable, o sea... Uh-huh. Y bueno, eso no, pero bueno, esa es la más conocida, pero hemos hecho otras, muchas más, pues... Hemos mandado cartas falsas, multas falsas, para que de alguna manera la gente se conciencie con el gasto ingente que acarrea el TAP. Hemos tintado los ríos para de alguna manera que la gente sea consciente del daño que va a crear el TAP en acuíferos, ríos y bueno, y el agua en general, ¿no? Esa acción también sí. Fue muy sonada, ¿no? Sí. Mm. Y bueno, pues pero con esas muchas tantas. Hoy mismo se ha llevado a cabo una acción, ¿no? En Adif. Bueno, dentro del ayuno, dentro del programa, hoy, bueno, todos sabemos que hay una convocatoria de huelga general en todo el estado. Y bueno, pues hemos decidido justo a la hora que había movilizaciones, sobre las 12, hemos estado en Adif, que es está en la plaza circular. Justo en la estación de Renfe, y bueno, pues hemos hecho una pequeña concentración ahí para denunciarlo, ¿no? Que claro, Adif es parte activa es el organismo que se encarga de las infraestructuras ferroviarias del estado. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues denunciar un poco, ¿no?, el tema del TAP con Adif. Uh-huh. Hemos tenido una pancarta que rezaba casi literalmente Adif te roba 4.790 euros, que es el importe, es el dinero que cada ciudadano de media va a tener que pagar para que se haga el TAP. Eso también ha aparecido en los billetes por ahí sellado, ¿no? Sí, sí, digamos que también han aparecido billetes... Sí, bueno, el sellado de billetes también. Es una acción muy, no sé, sonada, o que estamos haciendo bastante de bombo, ¿no? Que es el sellar en los billetes de... Bueno, los billetes, de curso legal, o sea, normales, un sello que bueno, en que aparece el gasto del TAP por persona, que es lo que ya he dicho ya, 4.790 euros por persona. Es algo mucho más visual y además algo que te va a llegar tarde o temprano, ¿no? De mano a mano, sí. Los billetes así es como rulan. Sí, no sé. Pero también tenemos los billetes falsos de 10 pavos, ¿no? Sí, eso yo... Tengo yo en mi cartera para cuando sea oportuno dejarlo en algún machoqui y irme con un millón de pinchos, yo se pago con este billete falso. Yo he visto uno en el colegio tirado. Sí, bueno, para además era un poco unido con el ayuno, ¿no? Para hacer un poco de calentamiento, digamos que hemos hecho una especie de billetes, bueno, que se ve claramente que no tiene pretensión de usarlos como curso legal, porque se ve claramente que es un montaje, pero bueno, en la parte... Claramente, si lo doblas bien... No, bueno, en la parte central aparece, bueno, un lema contra el TAP y nuestro logo de Mugitu. Pero claro, así extendido el billete, pues se ve que obviamente que no vale para nada. Pero claro, lo que dices tú, Ane, es doblarlo en tres partes, lo tiras al suelo, parece un billete doblado de verdad. Yo esa fotocopia color tampoco es mucho. Yo no decía tirarlo al suelo, yo decía dejarlo en una barra de un bachoc y pedir unas cuantas cosas y largarte de ahí. Bueno, eso ya no. Eso ya cada uno. Anima a la gente. Eso ya cada uno. Ya. Nosotros no. La idea es, sin más, que la gente difundiera el bachoc con tal. Luego ya que el que lo quiere usar de eso, pase, pues. Bueno, y bueno, en Bilbo, como comentábamos, habéis empezado el día 10 en ayuno, sí. Y bueno, todos los días hay programadas actividades, un montón de cosas. Hasta ahora, sí. ¿Qué cosas se han estado haciendo? Bueno, pues de momento, el sábado hicimos dimos el inicio al ayuno con una parodia. Uh-huh. ¿No? Esa parodia, bueno, pues había un vaso de guitarra, había una persona comiendo productos de aquí, pues no, de propios de, ¿no? De Baserri, de la agricultura local, ¿no? De verduras y así, uh-huh. Y de repente pasaba el tab con un montón de ejecutivos y así, y bueno, tiraba toda esa comida y la llenaba de cemento. Y bueno, sí, empezamos, ¿no? Y bueno, y jo, la verdad es que además no solo gente de Mugito, pero también ha habido gente de movimientos sociales que se nos han acercado y han tomado parte en nuestras acciones, ¿no? Por ejemplo, el lunes, por ejemplo, estuvo gente de Steilas. Uh-huh. Está muy concienciada con el tema del TAP y bueno, participaron con nosotros en distintos actos repartiendo panfletos. El martes, ayer, hicimos una concentración en el gobierno, en la sede del gobierno vasco, en Gran Vía 85, con un colectivo antimilitarista, con Kakichat. Uh-huh. Y bueno, denunciando el gasto militar y el gasto con del TAP, ¿no? La relación que tiene ese gasto con los recortes en el gasto social, ¿no? Y de hecho estuvimos repartiendo pequeños pastelitos a la gente, ¿no? Para de alguna llamar la atención. Y bueno, no sé, ayer también a la tarde se organizaron varias charlas en la zona de Durangaldea. Uh-huh. Mañana van a estar a la universidad. Hoy, bueno, ya como hemos dicho ya la concentración de, uh-huh. ADIF. De esto, sí, en ADIF. Eso, mañana la universidad, también vamos a ir en Basauri, Galdakao, vamos el viernes se va a hacer paros en institutos de la zona de eso, Basauri y Galdakao, y vamos a hacer alguna charla allí. También el último día, del viernes al sábado, se va a hacer un ayuno masivo en Galdakao. Todo el mundo está invitado, o sea que si queréis participar, pues. Y bueno, luego ya sería ya. Allá pasaríamos el testigo a Guipúzcoa. Iríamos a Anzuela y pasaríamos el testigo a Guipúzcoa. Y hasta ahora, ¿cómo veis la acogida de la gente, la participación de las personas en estas jornadas? La verdad es que bastante bien. No sé, la gente se está animando y bueno, pues a ver, digamos que claro, el compromiso que se puede tener es diverso, ¿no? O sea, está obviamente el primero, el sumarse al ayuno, ¿no? Y durante toda la semana o algún día suelto pero luego también pues está eso, organizar concentraciones o charlas o... Y la verdad es que eso, como he estado explicando, pues el apoyo está siendo muy diverso, ¿no? Pues de organismos, de incluso gente individual, ¿no? Que se ha sumado al ayuno, ¿no? O sea, hay una persona que acaba hoy, está desde el lunes, martes, miércoles, y bueno, uh-huh. Y así más gente. O sea, y bueno, la gente ya está interesando, te pregunta. Luego también tenemos, claro, necesitamos asistencia médica, ¿no? O sea, hacer un ayuno de una semana tampoco es una cosa específica, o sea, tampoco es algo muy grave, ni mucho menos, ¿eh? O sea, es algo que no, en principio no requiere, no es, no, no implica ningún problema de salud, sí, y así. Hay que decir que líquido sí que toman, ¿no? Sí, sí, no, agua claro, hay que tomar, solo agua, sí. Pero sí, agua se está tomando. Pero bueno, lo que iba a decir el tema médico es que bueno, que no es algo grave, pero bueno, sí que conviene que haya alguien que un poco vaya mirando a ver cómo va la gente, ¿no? Claro. Y jo, por el sentido, pues ha habido médicos, bueno, que sí, que nos están visitándonos todos los días, que y eso también, jo, nosotros lo valoramos con un compromiso, ¿no? Con el ayuno. Entonces, pues no sé, bastante bien. Y de hecho, no sé, también nuestros compañeros de Guipúzcoa y de Nafarroa también están comentando que bueno, pues bueno, no sé, todavía no ha empezado, claro, pero bueno, con la gente que ha hablado, con la gente que han hablado y ya tiene un programa ya bastante definido, jo, pues la verdad es que están ellos bastante contentos. Y luego lo que se me ha olvidado contar es que el ayuno rotativo, o sea, bueno, tenemos un testigo para pasarnos el, ¿no? Para pasarnos cuando acabe el ayuno y así. Y es una obra del escultor Gorriti, y que se llama Lur Malkoak. Normalco. Eso de la radio, claro, no se puede enseñar. Pero bueno, pues quien quiera que vaya a nuestra página web. La puedes describir. Sí. Bueno, es una, no sé, una estatua, una obra de arte de madera, pintada azul, y tiene unas lágrimas rojas que están cayendo, ¿no? Igual creo que yo tiene que ver con la destrucción, ¿no? Que es de nuestro medio natural y que implica el TAP y bueno, y otras tantas infraestructuras y este modelo social que tenemos, ¿no? Y bueno, pues pues eso, pasamos el testigo a Guipúzcoa, o sea, sí, el sábado y eso. Con el tema del agua, sé que estuvisteis, que fuisteis a varias fuentes, ¿no? A intentar coger agua natural, ¿no? Ah, sí, sí. Y resulta que era curioso porque, hombre, también me imagino que se elegirían a propósito, ¿no? Pero para ver que las obras, por ejemplo, que están haciendo la Super Sur y así, las obras que se podrían hacer del TAP de aquí de entrada a Bilbao, pues están secando varias fuentes de aquí cercanas, ¿no? De manantiales naturales. Sí, es que eso, el tema del ayuno, bueno, lo que habíamos pensado es que tradicionalmente que la gente que suele ayunar, pues por ejemplo aquí un tema bastante recurrente suele ser el tema de los presos, ¿no? Y pues las todos, no sé, la imagen que nos viene a la mente con cualquier ayuno es la imagen de la botella de agua mineral, ¿no? De plástico. Nosotros habíamos pensado darle una vuelta a eso, ¿no? Y decir, jo, pues en vez de usar agua mineral, aquí tenemos un montón de agua, hay un montón de manantiales. Pues vamos a beber agua de los de manantiales que van a estar afectados por el trazado, ¿no? De alguna manera para reivindicar, claro, todo ese tesoro natural que tenemos y todo ese recurso que es necesario y que nos lo van a estropear. Entonces sí, la idea era pues ir con garrafones, llenarlos de manantiales, de esos manantiales afectados por el trazado y beber de agua de ahí. Y sí que, como has comentado tú, Íñigo, sí, algunos... la verdad es que, por ejemplo, teníamos pensado ir a un manantial a coger agua y fuimos y estaba seco. Y era algo que no es algo que de vez en cuando suele estar seco. No, es algo que... Que lo han secado, vamos. Sí, que es que hace cuestión de semanas o incluso días que está seco. Y, joder, fue muy triste porque encontrarse con eso, pero bueno, al final, hemos ido a otro manantial... Que afortunadamente todavía todos nos han secado. Esperemos que. Esperemos que vayáis a poder beber. Sí, todavía. Y bueno, estamos bebiendo, sí, de agua, de ese agua. Bueno, pues voy a aprovechar, vamos a escuchar una cuñita y un poco de música. Y bueno, seguimos aquí hablando sobre este ayuno, sobre Mugitu Mugimendua y bueno, sobre el avance de las obras del TAF. Entonces, pues eso, escuchamos la cuña y seguimos para adelante. Ahí va. Abiarondiko trenak platera utxik usten digu, lelopean. Txandakako baraualdia burutuko dugu, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan. Bakoitzean, aste beteko baragua eginez. Hiru aste hauetan zehar eta AHT gelditzaren helburuarekin, makina protesta, elkarretaratzen, parodia, itzaldi eta bar, egingo ditugu Bilbon, Basaurin, Galdakaon, Durangon, Antzuloan, Arrasaten, Donostian, Zizurkilen, Anoetan, Tolosan, Sakanan, Tafaian eta Iruñean hainbat talderekin elkarlanean. AHT, abera hondiko trenak, platera utxik usten digula esaten dugu. Abiera hondiko trenaren koste ekonomiko itzelak, abiadura hondiko hipoteka suposatzen duelako. Abiadura hondiko trenak, platera utxik usten digula esaten dugu makro azpiegitura honek, kalteturiko lurraldearen eta lur emankorren suntxipena dakarrelako. AHT-ak platera utxik usten digula. Abiadura hondiko trenak platera utxik usten digula. Esaten dugu, borlanaren eta hormigoiaren politika gaur egungo, atzeraldi ekonomikoaren soluzio ezin delako izan. Egoera honetara ekarri gaituena izan da eta. Abiadura handiko trenak platera utxik uzten digula esaten dugu. AHT lanek, aurreratzen dituzten bitartean aurrera doazelako. Era berean, gizarte bazterketa, prekarietatea eta pobrezia. Aste osoa paraualdian egoterik ez duen jendeak, baina hala ere, parte hartu nahi duenak, aste bakoitzeko azken eguna, gurekin barauan igarotzeko aukera izanen du, ostiraletik larun baterako eguna hain zuzen ere. Azaroak 10-etik 17-ra Bizkaian. Azaroak 17-tik 24-ra Gipuzkoan. Azaroak 24-tik abenduak bat arte Nafarroan. Atxeteak platera gutxik usten digu. Bueno, aquí seguimos en la 107.5 de las ondas libres. Y continuamos con la entrevistilla que le hacíamos al compañero de HT Mugitu. No. HT Gelditu. Bueno, Mugitu. Mugitu mugimendua. Mugimendu Mugitu. Ahí tenemos problemas de... lo que sí que nos había quedado claro hasta ahora es que el apoyo de las personas hacia la gente que está ahí currándoselo pues es importante y lo estáis agradeciendo un montón. Sí. Uh-huh. Y bueno, que también teníamos pensado llamar a la gente que está ahora mismo ayunando, ¿no? Sí. Ahí en el casco viejo para que, bueno, pues nos cuenten un poco cómo están llevando este ayuno y cómo lo están viviendo ellos, ¿no? Que, bueno, son personalmente los que habéis estado, bueno, me imagino que habréis estado unos cuantos, ¿no? Haciendo sí. El turno ya. Sí, bueno, el casco viejo, concretamente estamos en La Ecochea, en el local de Ecologistas Marchan, que nos ha cedido el local y, bueno. ¿Y hasta cuándo termináis el ayuno aquí en Vizcaya, entonces? El sábado. Estaremos, sí, en Bilbo estaremos hasta el viernes y luego la noche del viernes, el viernes y el sábado hasta la mañana pues estaremos en Galdakao. Uh-huh. Y luego ya de allí se irá a Antzuola y en Antzuola ya se les pasará el testigo a Gipuzkoa. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si podemos llamarles y nos ponemos en directo aquí en Irola Irratia en el 107.5 en este programa Garrásica del miércoles a las 9:30 de la noche pasadas. Gubernean, beti nirekea doa zure bidikietara lastana Milakara esateko berenak gara baita gureak ere Gure gurasoen amodioaren ondorio, zentzu da izen Malko guztien gainetik, kale guztietatik gora Errebidetik otxean, txakurren zaunkak alboan bai Eragozpenik ez, gertu neska gertu zinegin Ni beti pres, hostiaria ez motel Matzulkeriak utxio zu profesionalei eta olerkiak ere Glen, hemen duzu zure taldea Bota zure diskak zakarrontzira eta entzun Lengoekin, Remanetan gaude zeruko giltzak lortu, lapurtu eta alde Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzun, bakar baten zedera Elbu, ez du, sekulak altzen fedea Entzuten dauzen, maiu baten koldean Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzun, bakar baten zedera Elbu, ez du, sekulak altzen fedea Entzuten dauzen, maiu baten koldean Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Bueno, y ya tenemos al otro lado del teléfono a una de las personas que están en Bilbo ayunando en contra del tren de alta velocidad. Zaupa, ¿nos escuchas? Sí, te escucho un poco bajito, pero te escucho. Un poco bajito, vamos a ver si conseguimos que nos escuches bien. Y a ti se te escucha bien, ¿eh? Vale. Pues nada, lo primero que te queríamos preguntar es cómo estáis llevando este ayuno y cómo lo estáis sintiendo y bueno, qué tal estos días de ayuno y de actividades y el calor de la gente. Coméntanos un poquito. Bueno, pues yo creo que de momento lo estamos llevando bastante bien. Hay gente que había hecho ayunos antes también y dice que este se le está haciendo menos duro que los anteriores. Así que de momento lo llevamos bastante bien. Hay días que estamos, que alguien está más alto y alguien está más bajo y así llevamos la semana. Pero bueno, en general no hemos tenido ningún problema, así que a nivel físico, o sea, más físico, pues muy bien. Y luego a otros niveles, pues de alguna manera sí que ha sido una sorpresa, porque al principio no nos veíamos con demasiada fuerza para afrontar esta semana, pero como estaba diciendo Xavi antes, sí que es verdad que al final pues se ha acercado bastante gente de diferentes colectivos a participar, aunque sea un día, unas horas, y eso pues te da bastante fuerza. Ayer a la tarde, por ejemplo, estuvimos en Durango y la gente del Gasteche de Durango estuvo en la calle con nosotras repartiendo panfletos y en la pancarta, y fueron como 9 o 10 personas del Gasteche que además decidieron pasar todo el día sin comer también, ¿no? Entonces, pues enterarte de esas cosas sí que te da un empuje para seguir adelante. ¿Y cómo se os ha ocurrido meteros en esta acción así? Porque es una acción, bueno, un poco contundente, ¿no? Estar así sin comer y bueno, para reivindicar pues la situación del TAP, la situación del dinero que se están gastando, ¿no? Un poco que era el lema de esta acción, del TAP nos deja el plato vacío. Sí, la verdad, bueno, pues cada cual seguramente tendrá sus motivos, ¿no? Pero... somos gente que lleva bastantes años en la lucha contra el TAF y que ha participado de diferentes acciones y diferentes movimientos, asambleas, plataformas, etcétera, contra el TAF. Y ahora, bueno, pues ante la propuesta de Mugitu de ayunar una semana, pues nos animamos a ver si pues conseguíamos un poco más de sensibilización en la población y también de pues más repercusión en los medios de comunicación, ¿no? También porque ha llegado un punto que desde que empezaron las obras y según las obras van avanzando en diferentes comarcas, pues la desilusión o así pues fue muy grande, ¿no? Cuando ves que te van destrozando todo y ves cómo van creciendo los puentes y los túneles y era un poco también una manera de decir que en realidad no está hecho, que falta muchísimo para hacer del TAF y que entonces que sigue teniendo sentido, ¿no?, la lucha contra el TAF y sigue teniendo sentido su paralización. Por una parte, por el lado económico y por otra también, por el lado social, ¿no? Mientras no esté en marcha, pues no han ganado, ¿no? Entonces, pues un poco es una apuesta en ese sentido. Sí que puede... Perdón, dale. Vale. Y has hablado antes de los medios de comunicación. No sé qué tal veis vosotros, si se le está dando algo de bombos y... No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, ¿cómo han tratado, no? ¿Cómo han este enfocado? Nivel, sí, como... Bueno, pues más o menos. La parodia del primer día sí que tuvo su impacto, porque así por casualidad o porque no tenían otra cosa que hacer, no sabemos muy bien, apareció la TV y aparecimos en el Teleberri del mediodía, lo cual, pues bueno, sí que te da bastante... bombo y el domingo aparecimos en Gara y Berria y en los periódicos digitales también de los periódicos. Desde entonces nos han hecho eco que sepamos más de pues el resto de crónicas que les hemos enviado y fotos, etcétera, todavía no han salido. Esperemos que la de hoy con la acción de Enadis, que ha sido un poco más espectacular, pues volvamos a tener un sitito, ¿no? Pero bueno, sí que se está difundiendo bastante en el blog de Mugitu y también otros movimientos y otras organizaciones que han participado están haciendo un seguimiento, pues como Ene Vizcaya y otras organizaciones que pues van poniendo las las noticias sobre el ayuno todos los días en, pues en sus Twitter y sus blogs y cosas de esas. Y yo sí que noto igual, o sea, no igual concretamente con el tema del TAF, pero que la gente está cambiando su discurso en torno, pues bueno, pues esta crisis que nos han creado, ¿no? Y todo esto de la necesidad de grandes construcciones, infraestructuras, ¿no? El gastarse dinero en este tipo de proyectos, ¿no? Como puede ser el tren de alta velocidad o la Supersur o yo qué sé, o un San Mamés o un superpuerto, sí. Y bueno, la gente sí que está tomando un poco de conciencia, pero claro, las obras siguen para adelante, por otro lado, ¿no? Y yo no tengo claro en qué estado están las obras del TAF para que, bueno, si realmente le acabamos concienciándonos, podríamos parar o llegar a paralizar un poco pues toda esta sangría que llevan haciendo ya pues unos cuantos años, ¿no? Desde que han empezado las obras. Sí, las obras siguen adelante en algunos tramos, pero sí que es verdad que ahora mismo están cambiando o han tenido que cambiar parte del proyecto, pues por ejemplo las entradas a las ciudades, porque ya han decidido que el presupuesto no les da para tanto, ¿no? Entonces van a hacer ahí una chapuza provisional que vamos, si antes tenían un argumento era el de la velocidad y ahora ni siquiera les sirve ese argumento, ¿no? Sí, es que la parte igual, sí, como bien ha dicho Esti, los accesos a capitales es técnicamente y económicamente para ellos es lo más, los tramos más complicados. Y sí, lo están dejando provisionalmente, pero sí, de una manera bastante cutre. Y bueno, a ver qué, para ver en un futuro si en teoría la crisis levantase y podrían pagarlo y pues hacer los accesos, pero así tienen bastantes problemas. Y de hecho hay un recorte. Que con los presupuestos del TAP para el año que viene hay cierto recorte, o sea, van a meter menos dinero y se ven, o sea, ya la situación está siendo cada vez más extrema, o sea, sobre todo, claro, lo que pasa es que, claro, está afectando bastante antes a los presupuestos de gastos sociales, a los gastos sociales que a los gastos como el TAP o el militar, ¿no? Que por ejemplo, lo que he comentado ha venido a colación de la concentración que hicimos el martes, ¿no? O sea, anunciar el gasto de militar y el TAP que... Eso, pero la verdad es que están viendo mal y bueno, pues luego el trazado la Y vasca se está quedando, tiene riesgos de quedarse medio aislada, o sea, porque por ejemplo el Estado francés ya ha dicho que la conexión con el Estado español, o sea, con la Y vasca, vamos, esa conexión de por Bayona y así, que igual hasta el 2020 y algo, pues... Que no se proyecta. Ese es otro tema, otra pregunta que tenía aquí apuntada, ¿no? Y también hace poco pues ha habido movilizaciones, ¿no? En contra del tren de alta velocidad en Iparralde. Sí, además, es que en Iparralde además la posición es muy amplia. O sea, aquí los que nos movemos contra el TAP, digamos que bueno, pertenecemos a un ámbito político concreto. Y de ahí, pues, la gente, pues, pocos, la verdad es que son excepciones los que hablan contra el tren de alta velocidad, pero ahí es que prácticamente todos los cargos políticos de Iparralde, o sea, prácticamente, bueno, o sea, es que están hablando en contra, o sea, hay un movimiento muy amplio, movimiento de alcaldes, sí. Con el tema del ayuno también, aunque el día 1 se acabe en Nafarroa, también va a haber luego un ayuno en Bayona, de un día, este fin de semana. Pero es como una manera también de unir las luchas, ¿no? De todas las provincias. Claro, y con lo que hablábamos antes también de que pues aquí el apoyo al movimiento contra el TAP no es tan amplio como allí, pero también se empezó, cuando empezó el movimiento, también se empezó bastante fuerte, ¿no? Se ha ido como diluyendo con los años. Cansancio también. O el trabajo criminalizador, ¿no? Que también ha causado su efecto. La represión yo creo que ha hecho aquí un trabajo fundamental. A ver. Y todo ha tenido que ver, ¿no? O sea, al principio tampoco era muy fuerte, los primeros años no era muy fuerte, la verdad, la lucha contra el TAP. Luego tuvo unos años de auge muy importantes donde, bueno, pues eso, pues empezó tanto a nivel local como a nivel más nacional, pues empezaron a ver pues grandes movilizaciones, acción directa, etcétera. Y sí, es lo que estabais diciendo. O sea, una parte es el cansancio, una lucha de muchos años, ¿no? Creo que ya tiene, no sé, 18, 20 años de lucha contra el tren de alta velocidad. 2004, creo, sí. O sea, perdón, 94. 94, ¿no? Pues 18 años. pues que ya va. Y por otra parte, bueno, lo que decíamos, ¿no? También la decepción que causó el comienzo de las obras y darlo ya como una batalla, por dar la batalla por perdida, ¿no? Que también ha pasado en varios sitios. Y por otra parte, el tema de la criminalización, ¿no? La criminalización contra cualquier cosa que sonara anti-TAF durante, pues eso, pues fue creciendo, tuvo una parte de represión muy brutal y violenta y muy, así como muy obvia, ¿no? Pues pues como en Urbina, por ejemplo, en el 2009, y desde entonces ha sido una represión pues mucho más sutil o que pasa más desapercibida, que es la represión judicial, pero que también ha tenido su impacto porque las multas son altísimas, ¿no? Bueno, y ya, pues, lo que comentábamos, ¿no? Pedir 10 años de cárcel por tirar una tarta a quien sea, pues, es una barbaridad. Sí. Yo, quería preguntaros ya un poco para ir terminando, también si queréis comentar lo que queráis, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero, bueno, para estos días, aquí en Vizcaya, ha comentado un poco ahí por encima, pero ¿qué nos queda? ¿Qué hay programado? ¿En Vizcaya? Sí, hay para, bueno, la gente que quiera moverse, han dicho que terminabais en Basauri, ¿verdad? ¿Has dicho? No me equivoco. Bueno, Galdakao. Sí. Y mañana a las 12 en la Facultad de Leioa hay una concentración en la Plaza Miquel Laboa y a las 12:30 la presentación del dossier de los Tartalaris. Uh-huh. Y luego a la tarde, pues está bastante disperso y bastante lleno de actividades, porque a las 7 está la presentación del dossier de los Tartalaris en Galdakao, a las 7:15... A las 7:15 en el Gaste Local de Deusto hay una charla que, si la traducimos, sería como la actualidad del fraude, más o menos. Está puesta en euskera, pero la traducción más o menos sería esa. Y a las 7:15 también en Durango va a estar Roberto Bermejo en la Escuela de Idiomas hablando sobre grandes infraestructuras y crisis. Y para quien no necesite tanta charla y así, que era un poco más de jueves este estudiantil, pues a las 8 en la Ecochea va a empezar un triquipoteo de agua, donde pues estaremos bebiendo el agua del Pagasarri, esta que nos han traído de los manantiales de por allí, súper rica. Así que quien quiera más un poco de... quien quiera colaborar, pero así de una manera más lúdica, pues también tiene opción. Y el viernes a la mañana en dos institutos van a hacer paro con charlas de una hora y van a hacer pues un ayuno simbólico, van a tener recreo sin palmera, o sea, recreo sin amaiketako. Y luego a partir de las 12 en Basauri van a colocar una carpa donde va a haber pues mesa informativa, creo que va a haber una charla sobre las condiciones laborales de la gente que trabaja en el TAF, sellado de billetes, etcétera. Y luego todo el mundo se irá al Gasteche de Galdakao, donde va a haber cineforum y donde se pasará esa última noche, que es la del ayuno masivo. Y el sábado a la mañana hay una concentración de 10 a 1 en la rotonda de Galdakao, que van a participar pues diferentes agentes sociales, sindicatos, etcétera. Y a las 11, pues la gente que estamos ayunando ya nos llevarán hasta Anchuola a entregar el testigo, donde nos estará esperando la gente que va a empezar en Guipúzcoa. Pues y nos iremos a comer. Sí, bueno, yo igual un pequeño apunte, no sé si cómo lo verás tú, pero yo estos días, no sé, algo bonito que me ha parecido es que el hecho de estar en la Ecochea, ¿no? Un sitio concreto... no sé, sí que para la gente de alrededor, ¿no? Que se ha acercado, o sea, bueno, que ha sido, sí que ha sido un núcleo importante, ¿no? Y es, ya tenían como referencia ese espacio. Entonces, si querían colaborar o participar o sumarse al ayuno, venían ahí, ¿no? Y yo creo que ha sido bonito, ¿no? Ese espacio que, bueno, ha sido bonito, no está siendo bonito, porque todavía estamos ayuno, ¿no? Está siendo bonito y además un lujo, porque creo que somos casi los primeros que conseguimos hacer un ayuno sin pasar frío, cosa que es muy importante en esta época del año. Así que sí, está siendo una gozada estar aquí, y sí que es verdad que, pues eso, es una referencia y la gente se pasa a cualquier hora del día, pues aunque sea a charlar o a darnos un ánimo un par de minutos, lo cual se agradece y da bastante fuerza. Sí. Pues muchos ánimos. Eso es. Es que ricasco por estar ahí con nosotros. Y pues eso, ánimo y a darle. Eso es. Y que paséis el testigo sanos y salvos todos. Vale, va, es que ricasco, suey. Venga, pues, Ramón, agur. Garrasika, el informativo de Irola Irratia. Todos los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 y media de la noche. Reflexiona, comunica y escucha. 107.5 de la FM. Bizitzaz da zinezmen bat momentu ezberdinak dira bizitzea bizitzagatik hori bai abortua zakintasunaren aurrean zinezmen faltzurik ez bizitzaren morala da bizegiteko morala etorkizuneko apaizen zako Les enfants sont parents, il est vieux. Bueno, pues aquí seguimos en la Irola Irratia. Deciros que podéis participar en el programa llamando al 944217060 o mismamente por la página web. Sí, claro, podéis escribir un correo. Normalmente al principio del programa siempre me suelo poner a recordarlo, pero bueno, hoy como teníamos una persona invitada que llevaba aquí ya un rato esperando, pues bueno, hemos tirado un poco para adelante. Pero sí, siempre pretendemos que este programa no lo hagamos nosotros solos, ¿no? Que seáis todos y todas las que participéis. Y bueno, pues ya como decía mi compa, podéis llamar al 944217060 para participar en directo, o podéis escribir al email de la radio irola@sindominio.net y bueno, comentar y proponer, o yo qué sé, decirnos lo que os apetezca. Y bueno, vamos a ir tirando poquito para adelante con el programa. Tenemos unos cachos de audios grabados de la jornada de huelga general de hoy, ¿no? Que consideramos que es importante, pues, que remarcarlo y que se escuchen esa jornada de huelga general, que aquí en Euskal Herria ha sido más bien nula. Flojilla, pero sí. Pero bueno, que no ha dejado a la gente indiferente. Y bueno, pues sobre lo que ha pasado aquí en Bilbo un poco, sobre lo que ha pasado en el resto del estado y también sobre lo que ha pasado en otros países de la eurozona como Grecia, pues bueno, vamos a escuchar unos audios que hemos grabado esta tarde y bueno, hablaremos un poquito y también aprovecharemos los últimos minutos del programa para decir las convocatorias de esta semana, la agenda que tenemos para estos próximos días. Bueno, y vamos a poner primero un corte de audio que hemos grabado esta tarde a una persona que ha estado en la manifestación que ha partido a las 5 de la tarde desde la Plaza Circular, esa manifestación que la llamaban desde el movimiento juvenil, ¿no? Una manifestación sin siglas de sindicatos y bueno, no había ningún colectivo que lo firmase, ¿no? Era así un poco heterogéneo. Ha sido como más o menos lo más autónomo que ha habido en la jornada, yo creo. Y bueno, hemos hablado con una persona que también está aquí en la radio, que participa también en la radio, sobre esta manifestación y sobre cómo la han vivido y bueno, creemos que es interesante las reflexiones que ha hecho, ¿no? Y bueno, un toque local aquí a cómo se ha vivido esta jornada de huelga general en Bilbo. Así que os dejamos con ella y volvemos en un ratito. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono a una persona que ha estado en la manifestación que partía a las 5 de la tarde desde la Plaza Circular de Bilbo y que bueno, que era una manifestación que no estaba convocada por ningún sindicato, sino estaba llamada pues desde el movimiento juvenil. Aupa, ¿nos escuchas? Hola, sí, sí, os escucho perfectamente. Pues eso, nos gustaría que nos comentases un poco qué tal has vivido, cómo has visto tú. ¿Y qué tal ha ido la manifestación esta que partía a las 5 de la tarde de Bilbo, del centro? Bueno, pues como habéis dicho, partía a las 5 de la tarde de la Plaza Circular. En realidad hay que decir que había habido un pequeño problema con la convocatoria de la huelga, porque en principio pues había gente que había entendido que era desde la elíptica, otra gente que había entendido que era desde la circular. Y bueno, pues ahí en el principio, al final sí que ha salido desde la Plaza Elíptica. Y sí que ha sido igual como un momento un poco más tenso, porque bueno, tampoco estaba funcionando la mani como un bloque en sí, ¿no? Con una pancarta bien visible y tal, sí que se llevaba desplegada, pero un poco sí cortando el tráfico, pero tampoco muy así, ¿no? Y sí que ha sido un poco tenso porque, claro, el Corte Inglés estaba fuertemente custodiado por los tipas. Y ahí ha habido como un momento en el que yo creo que mucha gente, yo me incluyo ahí, no sabíamos muy bien qué era lo que podía pasar, ¿no? Y bueno, luego, pues después se ha empezado, o sea, se ha llegado hasta la Plaza Circular y desde ahí pues se ha adentrado ya, bueno, bajaba por la Arriaga así hasta el Casco Viejo y bueno, y luego se ha adentrado por el Casco Viejo que, bueno, ¿qué os voy a contar del Casco Viejo? Pues grandes trincheras de las huelgas en otras ocasiones, pues estaba todo prácticamente abierto, aunque sí que desde la mañana en el Casco Viejo y ahora también se veía lo que es mucha, mucha gente como un día normal en la calle consumiendo, así tampoco se veía, pero sí que un poco, yo creo que mucha gente nos hemos quedado con un muy mal sabor de boca de ver qué panorama se estaba estilando por ahí. Uh-huh. Y bueno, la Mani al final tampoco ha sido tan... Claro, o sea, no ha habido tanta gente como igual en la huelga anterior, que también hubo una convocatoria por parte de gente joven y así. Y bueno, y ya se ha hecho un pequeño recorrido por todo el Casco Viejo hasta la Plaza Unamuno, donde, bueno, se ha invitado a la gente. Bueno, esto, como os decía, desde la huelga anterior empezó a funcionar, ¿no? Un bloque, un grupo así de gente joven, ¿no?, que está llamando precisamente a esto, ¿no?, a las movilizaciones, pues tanto contra los recortes, contra el capitalismo en general. Y sí que se ha hecho una convocatoria mañana, pues a juntarse en el Gasteches Azpikatu, precisamente pues porque se están planteando otro tipo de acciones, algo que tenga más recorrido más allá de las mismas huelgas. Y eso ha sido, y sí que ya os digo, o sea, más que nada igual ha sido más un momento así como tenso, ese, pues el ver que al final igual tampoco tanta, como no había tanta gente, ese primer tramo entre la elíptica y la circular ha sido como un poco más tenso, ¿no? Sí que la verdad, sí, todo hay que decir, o sea, ya lo que os he dicho, ¿no?, que igual sin ir con la pancarta bien desplegada en el frente y tal, pero sí que la pancarta estaba presente, sí que la gente, pues, no, hombre, le ha echado cara, ¿no? Aunque igual, eso es lo, como os he dicho, igual mucha gente no supiésemos qué iba a pasar, pues sí que eso, se le estaba echando cara al asunto. Y eso es básicamente así lo que yo os puedo hacer como una pequeña crónica de lo que hemos visto. El tema es eso, la convocatoria más allá de la huelga es a seguir juntando y a seguir haciendo acciones con todo el tema esto de cómo nos están estafando a la puta cara. Uh-huh. Y yo creo que eso va a ser la clave realmente, o sea, el poder de convocatoria en torno a esas villeras y a esas acciones que se vayan a llevar a cabo en el futuro. Totalmente de acuerdo, yo creo que como positivo, ¿no?, lo que estás remarcando al final, que hay que seguir asambleándose y buscando formas de luchar contra el sistema capitalista, por los recortes y por el sistema en sí. Sí, no, y quiero decir que yo, que sé, a mí una cosa que me ha sorprendido gratamente es eso, ¿no?, que había, aunque no hubiese mucha gente, sí que ha habido gente que, luego encima mucha gente que también, porque yo ahora estoy justo en la mani de CNT, uh-huh, y mucha gente, o sea, mucha gente de la que ha estado en esa mani y luego se ha unido a esta otra, y sí que eso, ¿no?, poder decir que está, yo estoy viendo aquí a gente que no estaría en una mani de CNT, ¿sabes? Y yo creo que eso es bastante significativo, uh-huh, de cuál es la situación, bastante significativo de que basta ya un poco de esta mamonada, ¿sabes?, que realmente la excusa de que, jo, no, pero es que no puedo hacer dos huelgas en tan poco tiempo. Hombre, cuando hay sindicatos, incluso como LAB y ELA, que en su momento plantearon que igual lo que había que hacer era una huelga indefinida, pues bueno, ¿no? O sea, creo que mucha gente igual no lo está diciendo abiertamente, pero al venir, por ejemplo, hoy a la mani de CNT también está dando a entender eso, ¿no? Que basta ya de mamonadas, porque aquí la peña está dispuesta realmente a hacer cosas y... No, que vale, está guay venir a una mani, pero vamos a intentar hacer cosas más efectivas. Totalmente, ¿no?, de acuerdo. Es un poco el sentir de muchas personas, ¿no?, esto que estás comentando, yo creo. ¿Cuál? ¿Perdón? Que creo que es el sentir de muchas personas esto que estás comentando. Sí, o sea, yo creo que... Porque más allá, o sea, quiero decir, y yo esto lo he oído de peña que también está afiliada a sindicatos y así, ¿no?, que realmente... Es que es una cosa que nos está tocando a todas continuamente. Y realmente eso, ¿sabes?, ¿no? Que la gente ya, o sea, basta ya de análisis políticos, porque al final de cuentas es no una pura cuestión de cálculo político, el rollo de, bueno, hacemos o convocamos una huelga antes de las elecciones para demostrar que tenemos un montón de fuerza, bueno, luego ahí está otra convocatoria, qué pena, es a nivel europeo, pero hoy no podemos porque no le podemos exigir a la peña que haga esto, ¿no?, a nuestros militantes, tal. Pues yo creo que hoy mucha gente, o sea, ya os digo, o sea, aquí hay mucha peña que realmente si hubiese tenido otro marco no estaría en la mani de CNT, pero que está y que mucha peña de pues, sindicatos que hoy no han convocado, más allá de sus cálculos políticos y de no a ver si cuánta fuerza tenemos y tal y cual, tendrían que estar viendo esto. Uh-huh. Tendrían que estar viendo esto y también gente que, porque claro, yo por ejemplo, como parada que soy, tampoco tengo un vínculo directo con ningún sindicato en concreto, pero no, también empezar a apelar, porque todos conocemos a alguien que está sindicado, ¿no? Pues que empiecen a apelar seriamente a sus representantes sindicales de a ver qué está pasando. Porque ya te digo, la imagen que se está viendo hoy aquí es increíble. Y de hecho ya se han bajado 5 cipayos encapuchados a parecer un poco de orden o algo así. Ahora mismo estás así en que, Aldesarra, ¿no? Sí, ahora justo la mania ha entrado a Aldesarra, que no sé. Sí, tendría, sí, igual es porque precisamente no tenía un permiso pedido, pero cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Ya antes también hemos estado hablando en la Irola con gente de la CNT y que basta ya de asumir que nuestro límite es la ley, ¿no? O sea, nos han metido en el juego de lo que está legalmente aceptado, legalmente no aceptado, y nos lo estamos comiendo con patatas, ¿no? Y yo creo que ya que eso, que hoy se está viendo que mucha gente se está empezando a pasar, o sea, por el forro, o quiero decir, está empezando a estar un poco asqueada, tanto con los cálculos que hacen ciertas élites, como con eso, con decir, no, o sea, me estáis hablando la vida y yo encima tengo que estar agachando la cabeza porque la ley me pone un tope, que si no, que si me pongo de pie lo rebaso, ¿no? Entonces, pues, eso es un poco lo que se está viendo ahora. No, y me alegra oírtelo decir y me alegra que sea como se está viendo ahora, porque opino totalmente igual. Y creo que es eso, que se está abriendo pues una puerta, ¿no? Un nuevo camino de lucha y que ya era hora de que lo tomáramos. Sí, que ya os digo, ¿eh? O sea, yo creo que y eso es el discurso que se está palpando, que la gente quiere eso, quiere rebasar todos los límites o todas las barreras que supone el tema este, o sea, que no está mal que existan tropocientos sindicatos diferentes, pero yo qué sé, ¿no? La gente realmente lo que pide está pidiendo lo mismo, ¿no? Entonces, la gente se está movilizando, pues vamos a incidir. Y no solo a los sindicatos, sino a todo el mundo, parados y a todas y a todos. Sí, o sea, realmente la gente quiere incidir y la gente lo que se está encontrando con estas movidas es con muchas barreras a la hora de poder realmente incidir como personas, ¿no? De trabajar juntas todas para hacer algo. Pues esperemos que esto vaya cada vez a más, ¿no? Y que las calles cada vez las tomemos más con alternativas y con un discurso todas juntas. Sí, a ver. Eso. A ver si empieza a hacer esto ya como un basta ya de hacer las cosas como las estamos haciendo hasta ahora y nos las empezamos a plantear de otra manera, ¿no? Y a creer, nos empezamos a creer que podemos hacer algo todas juntas. Exactamente. Opa, Giselle, oye, una cosilla, o sea, luego después de la manis vais a tomar unos potes, ¿no? Nada, que era broma, que un abrazo y... No, pues aquí bueno, había gente que estaba comentando que... Hombre, seguramente hay gente que sí lo está haciendo, va a la mano y luego toma un pote, pero bueno. No, pero esa es la primera huelga la que ocurre. Sí. No, pero eso es otro tema del que podríamos hablar, ¿no? De la huelga de consumo que se planteaba también, ¿no? Que bueno, que pues se podía haber dicho que bueno, aunque no se convocase huelga como tal, los sindicatos podían haber planteado una huelga de consumo, de que no eso se consumiese. Y bueno, para que sepáis también y para subir un poco el ánimo, pues en Santurchi ahora mismo está saliendo una manifestación también convocada por el Comité Popular, sin siglas y sin ningún sindicato. Para toda la peña. Y para hombre, toda la gente, pues, como tú decías, que está desencantada. Con lo que estabais hablando de lo de tomar unos potes, aquí ya se ha comentado, porque al parecer en la universidad, no sé si en el día de hoy o en alguna movilización anterior, o sea, de uno de estos días, ¿no? Profesores sindicados a Steylas debieron de salir diciendo pues con el lema de antes españoles que esquiroles, ¿no? Porque precisamente Steylas es un sindicato que no se ha adherido a la huelga de hoy. Y ya se ha comentado el tema de eso, ¿no? De a ver si nos íbamos a ir a estos supuestos bastiones, ¿no? De la lucha en el casco viejo, como pueden ser Somera os rondaba así a decir precisamente eso, ¿no? Ya. Yeah. Porque sí, quiero decir, es una cosa también que se ha hablado y que se ha, yo lo he oído desde peñas de muchos tipos diferentes, el decir, hostia, peña, es que no, no podemos estar señalando como esquiroles a peña que no se adhiere a nuestras huelgas y no hace huelga el día que, no, que nuestros sindicatos las convocan, y este día que supuestamente, pues eso, hay una huelga convocada, luego decir, no, yo no soy esquirol por no haber ido ya a la huelga, a mí que me cuentas. ¿No? O sea, creo que, o sea, hay que intentar superar esas polarizaciones que se pueden generar, pero quiero decir que creo que eso es algo que la gente lo siente. O sea, ¿no? En plan un poco, a ver, menos eso, menos cachondeo, ¿no? O sea, vamos a hacer de una puñetera vez las cosas juntas. Eso es, basta ya de tanto estar separadas y vamos a unirnos y vamos a luchar juntas, joder, que sí. Bueno, yo qué sé, es, yo creo que esto es lo que siempre decimos en todas las huelgas, aquí en Irola y Ratia, ¿no? O sea, sí, puede ser. O sea, no sé, quiero decir que a veces tengo una sensación terrible de déjà vu. Déjà vu. Pero bueno, yo qué sé, o sea, yo, vamos, yo como abertzale que soy hoy, yo estoy haciendo huelga y vamos, y lo habría hecho siempre. O sea, joder, yo qué sé, teniendo la situación que tenemos, me parece flipante que no sé, que no esté todo Dios ahí pegando gritos. Pero bueno, en fin, que ¿cómo veis el tema? Me imagino que os estáis encontrando comercios abiertos a vuestro paso por el casco. Sí, bueno, la mítica de siempre, pasa así, bueno... ¡Eva, está cerrada la persiana! ¡Ahí va! Tengo muchas luces encendidas, pero yo no tengo abierto. Es que estoy limpiando. Es lo que pasa siempre. Claro, haciendo este inventario. En este barrio, sí. Sí, no sé, pues ahora estoy flipando también, porque los tipos que se han bajado de la fula han ido a hacer un cordón policial para que la mani no pasase por ciertas calles que se dirigen hacia Somera y por ahí. Y me está pareciendo muy sorprendente, ¿ah, sí? Porque en cuanto se ha desviado de ese recorrido, ya se han vuelto a meter en las fulas. Así que... Curioso, ¡ostras! Igual hay que dejar de ir por Somera y por ahí, porque si los que lo defienden son los cipayos, a ver si no va a haber por ahí cipayos infiltrados por esas calles. Todo se ha dicho, también está la Universidad del País Vasco, las aulas de experiencia por esa zona. Ah, es verdad. Pero no, ahí es lo verdad. Dejamos es caer. Que no solo a mí... Yo estoy flipando en colores, peña. Es verdad, ostras, qué fuerte, ¿no? Sí. Dato pero bueno, no es para creer, también. Joderse. A saber, oye, igual yo que sé, igual llevan tanto tiempo en la fula que han tenido que bajarse a estirar un poco las piernas y ha sido completamente una cuestión de azar. También puede ser, tal vez, posible. Ah, sí, sí, joder, no quiero pensar yo, no sé. Piensa mal y acertarás, pero bueno, sí, puede ser también. Yo no quiero pensar mal. No. Pues bueno, gente... Bueno, una vez. Una pregunta más. Esto por ahora ya os digo, después de este momento así como también un poco extraño que acabamos de vivir, parece que se está encaminando tranquilamente a la Arriaga, donde estaba montado el chiringuito para la liturgia. Así que bueno, no sé si me queréis preguntar algo más o... No, yo creo que ha estado muy bien tu intervención y que muchas gracias por informarnos de lo que ha pasado y lo que está pasando ahora mismo. En las calles de Bilbo. Bueno, chavales, chavalas. Bueno, un abrazo. Ya sabéis que aquí no tenemos ningún problema a coger el teléfono por el otro lado, ¿eh? Bien. Así nos gusta. Venga. Muy suave. A seguir con esto que no es trabajo. Venga, pues. Venga, ánimo, agur. Agur. Bueno, ahí escuchábamos ese audio, ese corte grabado esta misma tarde en esa manifestación de la CNT concretamente, ¿no? Nos llamaban desde la manifestación que había convocado la CNT junto a CGT y SK por la tarde y bueno, es un poco remarcar eso que decían, ¿no? De que sí que la gente está dispuesta a hacer cosas, ¿no? Que había un montón de peña en la manifestación de CNT que seguramente pues no ni siquiera sean afiliados igual ni simpatizantes de CNT, pero que sí que veían la necesidad, ¿no? De que había que movilizarse. Pese a todo, eso es. Aparte de todo, pues eso. Si eran de la AF, o sea, fueran de la AF, fueran de ELA, pues que habría que ir a la huelga. Y bueno, por otro lado, lo que se comentaba también esta tarde, ¿no? Que es de decir, ¿no? Que al parecer, pues sí que el puerto de Bilbao ha parado su actividad y casi todos los puertos del estado pues no han tenido actividad. Eso han comentado todos, por ahí. Sí, todos los puertos del estado, excepto el de Melilla, creo. Que bueno, que es un dato curioso, ¿no? Viendo el seguimiento que ha tenido la huelga aquí en Euskal Herria, pues bueno, pues que por lo menos el puerto de Bilbao no estuviese funcionando, pues es una buena noticia. Y bueno, vamos a seguir un poco para adelante. Queríamos también poner un audio que hemos grabado esta tarde, que hablando con una persona griega y que la verdad es que personalmente nos ha gustado a todos mucho cómo hablaba esta persona y qué cosas decía y cómo enfocaba pues su visión de cómo arreglar estas cosas, ¿no? Y de cómo enfocar esta lucha y que bueno, que al fin y al cabo lo que han vivido los griegos, pues nos tocará también vivirlo a nosotros, ¿no? En parte. Así y eso, que también se nota también cómo cambia a las personas el hecho de pasarlo mal, pues eso, con aprendiendo del apoyo mutuo y eso, el saber apreciar el apoyo de los demás y que te lo aprecien, vamos. Pues bueno, escuchamos este corte que traemos de las entrevistas que hemos realizado esta tarde en el seguimiento de la huelga general. Bueno, pues como ha dicho el compañero cuando te ha presentado, ¿no? Sobre todo gracias por estar aquí con nosotras, las Ondas Piratas de la Irola Irratia. Y gracias eso, a vosotros también. A ti sobre todo. Y eso, si nos puedes comentar un poco cómo, bueno, por empezar por algo, cómo ha ido la jornada de hoy, ¿no? La semana pasada eran dos huelgas generales y una manifestación. Como tú comprendes, la de hoy, pues, no podía salir, ¿no? O sea, eran 3 horas, una parada de 3 horas. No puedes decirlo huelga. Sí, vamos, era un paro de 3 horas solamente. Sí. Eso es lo de hoy. En los días anteriores, pues en las dos huelgas, hubo dos huelgas generales, una gran manifestación. Las dos huelgas generales porque estaban votando por el préstamo, el famoso préstamo, y la manifestación era cuando estaban votando el presupuesto. ¿Y cómo está el ambiente, cómo se caldea el ambiente en las calles de Grecia, socialmente, pues, en Atenas? Mira, eran dos huelgas generales de 48 horas cada una. Hubo dos grandes manifestaciones. Participó la Confederación General de Trabajadores con todos los sindicatos que habían, tanto de funcionarios como empleados, como obreros, parados, etcétera, ¿no? ¿Y estudiantes también? Y estudiantes también, claro. Sí, los primeros que tienen, los primeros que machacan son los estudiantes y la salud pública, ¿no? Eso es, sí, sí. Y bueno, ahí tú vives en Atenas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Y cómo pues se palpa la situación social? Desde el año pasado a este año, de ser un país más o menos, pues que disfrutaba del sol y había, bueno, había un cierto nivel de vida, pasamos a 2 suicidios por día. Somos el primer país en suicidas. Qué eso barbaridad. Lo dice todo. Increíble. Qué horror. Algo que aquí, bueno, hace justo 3 días o 5 días, no me acuerdo, esta semana pasada, una persona se ha tirado de la ventana de su casa cuando iban a desahuciarla. Qué horror, es terrorífico, tío. En Madrid, en menos de un mes, también un chico de Madrid también se tiró. Un padre de familia. Sí, en Granada, en Andalucía, sí, aquí estamos empezando a tener el mismo nivel de suicidios. Nos hemos enterado también nosotros aquí. Y claro, o sea, son los suicidios que se cuentan, que cuentan por la televisión, que habrá muchos más también. Sí, es que son unos suicidios que son sonoros, si son de un viceministro, porque se suicidó aquí también un viceministro, acusado de, sin demostrar, de robar dinero público. Este era un suicidio sonoro, o yo qué sé, de los ricos, pero los suicidios de los pobres pues ya son un número más, y cuando la sociedad se acostumbra a esto, se acostumbra a mirar el monstruo, pues las cosas van mal, ¿no? Ya. Oye, yo quisiera hacerte una pregunta. Me parece que igual nos estamos saltando un poquillo el guión, pero aún así tengo curiosidad por preguntar hasta qué punto, al margen de los datos horribles de los suicidios, hasta qué punto lo que está ocurriendo en Grecia está afectando a la sociedad al día a día. Es decir, ¿qué cambios notables ves tú cuando caminas por la calle que no veías hace 10 años? Por la calle, en la calle central de mi barrio, la mayoría de las tiendas pues están cerradas. Uh-huh. Eso lo dice todo. Cuando entras en la farmacia, pues esto recuerda farmacias de Cuba, ¿no? El Estado desde hace 2 años no paga a los farmacéuticos, y los farmacéuticos han pagado de su bolsillo el tratamiento de enfermos e incluso les han cobrado impuestos. Sí. Increíble. No, estas son las cosas que la única solución que tenemos es no dejar a nadie solo en la crisis. Entonces, pues hay movimientos de solidaridad en todos los barrios, o en casi todos los barrios. En vuestro barrio en concreto, tengo entendido que trabajas, ¿no?, con la asociación de barrio donde vives. Bueno, yo soy una más. Tenemos una... Uh-huh. Podemos llamarlo asamblea. El barrio está entre dos ríos, ¿no? Ah. Entonces tiene el nombre Mesopotamia. Uh-huh. Hemos formado un banco de tiempo donde cada uno pues ofrece unos servicios y ahí los estamos intercambiando. Hemos conseguido pues parar los impuestos especiales que se tenían que pagar con la cuenta de la electricidad. Pues estamos haciendo muchas cosas pues a pequeña escala, pero es importante porque participa casi todo el barrio, ¿no? Eso es muy importante, estar unidas, ¿no? Siempre y sobre todo en estos tiempos también, ¿no? Tan jodidos, tan malos. Es algo llamativo, tanto como para que, bueno, los medios de comunicación nos lo muestren, pero bueno, pero sí que hay acciones en contra de esta gente y que la gran mayoría de Grecia está en contra de ellos. Montan espectáculos. Uh-huh. Y montan espectáculos para la televisión. Uh-huh. Y si la televisión pues están en manos de berluscones griegos, son los que proyectan estos. Claro. Por eso que el pueblo y gente como tú y tanta gente de Atenas y de Grecia está luchando somos en contra muchos, del sistema. Yo quería preguntarte, porque seguro que, pues bueno, tras todo esto que nos pintan en los medios de comunicación, ¿no?, que desde aquí muchas veces pues solo tienes una visión, seguro que, como tú decías, no, por una parte no salen las acciones de solidaridad, ¿no?, y de apoyo, y por otro lado las alternativas que la propia gente está creando por ellas mismas. Existen ejemplos, me imagino que un montón de ellos, que es un poco lo que nosotros desde aquí pues planteamos para también para nosotras, ¿no?, para la gente que vivimos aquí en Euskal Herria y en todo el Estado español. ¿Y me podías comentar alguna cosa que se está haciendo? Habéis comentado donde tú participas, ¿no? Por ejemplo, el pues sitio este de cambio de tiempo. Como te he dicho, en este banco de tiempo que está en mi barrio. Después, en otro barrio, en el centro de Atenas, estoy dando clases de griego pues para refugiados y para emigrantes. Estoy haciendo algunas cosas de teatro con niños de la minoría turca. Pues son las pequeñas cosas que puede hacer cada uno para que estemos todos juntos, ¿no? Claro. Para que no esté nadie solo. Y bueno, no sé, ¿cómo crees que va a evolucionar todo esto? ¿Hacia dónde nos va a llevar toda esta espiral que estamos cogiendo, ¿no?, de pobreza generalizada? Pues no lo sé. Tengo mis esperanzas, pues yo que sé, que como es un problema pues por todo el mundo, pues que sea una solución global, una solución anticapitalista, no sé. Me gustaría pensar en una alternativa como la de Marina Leda, me gustaría pensar en una alternativa como la de los zapatistas, porque, bueno, no sé, quién es en la utopía, no sé cómo va a acabar esto. Lo único que sé es que tengo que mostrar más el cariño hacia la gente, hacia mi gente y necesito también de su cariño para poder estar de pie, ¿no? Claro, estar todas unidas. Hay que soñar. Hay que soñar y estar unidas y juntas. Sí. Es un camino difícil el que nos queda, ¿no? Nos han enseñado siempre cada vez a ser más... Sí, es muy difícil. A separarnos pero más. Somos muchos. Y si superamos el miedo al monstruo, pues no es nada. No es nada. Bueno, pues ahí está. La verdad, yo no sé si tienen aquí alguna pregunta más o si tú quieres contar alguna cosa antes de terminar. Para decir la verdad, no se me ocurre ninguna cosa para contaros. O sea, no sé... Me alegro mucho de hablar con vosotros, de transmitirles nuestro cariño, que estamos todos juntos y que las cosas van a cambiar, no sé. Eso me gustaría yo creo que sí, también, transmitir esperanza. Muchas gracias por contarnos cómo está la situación en Grecia durante estos 2 años. Como nos contaba que ha sido duro y bueno, esperemos mucho ánimo, que eso es que cambie la cosa entre todas y todos podemos conseguirlo. Claro que va a cambiar. Sí, eso seguro. Mía Esker, muchas gracias. Un abrazo, Agur. A cuidarse. Un abrazo, Agur. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí está la última entrevista que hemos hecho hoy en torno a lo de la huelga. Y la verdad es que a mí me ha dejado asombrada esta señora. Sí, ¿no? Me ha dejado encantado. Lo que comentábamos era un poco, pues, cuando le preguntabas si tenía algo que decir, que se alegraba mucho hablar con nosotros, de que nos mandaba su cariño, porque hace falta que transmitamos esas cosas, ¿no? Que la gente... pues seamos más humanas, estemos un poco más cerca de nosotros y nosotras, y bueno, puede ser el camino para empezar primero a conocernos, ¿no? Y luego para poder buscar un camino juntos para salir de esta crisis que le llaman, o bueno, de este sistema que es el que nos toca. Es lo que hablábamos antes, como también eso, los lazos de solidaridad, pues ahí son totalmente diferentes a los que tenemos aquí.